Muy bien amigos, ahora sí, bienvenidos a esto que es Light to Freak en el programa 3. Hoy vamos a estar hablando, como siempre, vamos a tener la estructura de temas de siempre. Vamos a hablar un rato acerca de deportes, acerca de cómo está la cosa con el fútbol en Argentina también, en estos amistosos de invierno y este triangular de invierno que se está realizando. Y empezamos, así como siempre, con esta canción. Ahora sí, ya estamos acá con el deporte en Light to Freak, pero primero vamos a mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando a través de AGZ Radio, tanto por podcast como en vivo, aquí hoy lunes, en este tercer programa. También les recordamos que pueden comunicarse con AGZ Radio en Twitter, arroba AGZ Radio, o con nosotros directamente por arroba Light2Freak. Bueno, sabemos que por los problemas de salud que había tenido Tito Vilanova, quien fue el sucesor de Pep Guardiola dirigiendo al Barcelona, equipo de España, Tito había tenido un periodo en el que no estuvo dirigiendo al equipo porque se estaba realizando algún tratamiento para este problema. Y con la dimisión de Tito Vilanova finalmente del Barcelona por este problema de cáncer de garganta en el cual tuvo varias recaídas, por un tratamiento que decidió tomar aparentemente, ha dejado el club y ha tomado esta decisión. Es entonces el tiempo de tomar la decisión de quién será el nuevo entrenador del Barcelona y empiezan a escucharse muchos nombres. Entre ellos, el nombre de el Tata Martino, quien salió campeón con Newell's en el último torneo de aquí de Argentina. Y cuando ya todo indicaba que el nuevo entrenador del Barcelona iba a ser Luis Enrique, trascendió que Andoni Zubizarreta, quien es director deportivo del Barcelona, y Raúl Sanley, director de área de secciones deportivas de este club, tomarían vuelo destino a Buenos Aires para reunirse con el Tata Martino, quien tiene la ventaja de tener el visto bueno de Lionel Messi, quien ya había también hecho buenos comentarios para con él en su dirección técnica del club Newell's. El técnico argentino se encuentra en estos momentos de vacaciones luego de haber dejado su cargo en Newell's finalmente tras un semestre en el que logró el título local y llegó hasta las semifinales de la Copa Libertadores. Sin embargo, va a escuchar la propuesta que le tienen que hacer posiblemente en las próximas horas, mañana se reúnan con la directiva del club español. River también se enfrentó en un amistoso contra Central del Norte, equipo que marcó un gol hecho por Martínez a los 20 minutos, marcando el resultado final justamente que fue 1-0 para Central del Norte. Sin triunfos River hasta ahora en estos dos amistosos de invierno que ha jugado. También finalmente River recibirá a sus dos esperados refuerzos, Fabro y Carbonero, quienes han comentado que estaban ambos ansiosos por jugar en el equipo. También Carlos Tevez, ya presentado como jugador en la Juventus, dijo sus primeras palabras en italiano a un medio que lo entrevistó después del It's Very Difficult que recorrió el mundo. Aquí lo escuchamos un segundo, Carlos. Iniziamo con le domande, vai. Allora, intanto la domanda di Rito, come stai? Bene, bene, tutto bene. Bene, bene, bene. Cecilia, dopo questo, vabbè, adesso ci servi però. El jugador también afirmó que conoce la historia del club, así que cuando se lo propusieron, dijo definitivamente que sí iría. Me siento un privilegiado por usar la 10 de la Juve, que tiene tanta historia. Me preparo para poder satisfacer a toda la gente, dijo Tevez ilusionado. Estás en AGZ Radio. So sick of the hobos, always begging for change. I don't like how I gotta work and they just sit around and get paid. I hate all of the people who can't drive their cars. Bitch, you better get out of the way before I start falling apart. I hate all my wife, it's always up my. She always wants to buy brand new things, but I don't have the cash. Why oh, ain't my job all of my rich friends? I hate everyone to the bitter end. Nothing turns out right, there's no end in sight. I hate my life. Look, I'ma never get laid. Nice guys Como legado, ya sé que yo también me he equivocado. Lo siento si algún daño he causado. Muy bien, hoy vamos a hablar también de otro tema que esta semana ha sido muy llamativo. Y es que Cristina Kirchner, presidenta de la Argentina, ha promulgado una ley que es vieja, pero que nunca se aplicó, que dice que cierto porcentaje de todo el material que se pase a través de televisión tiene que estar doblado en Argentina. Mucha gente salió a hablar, gente que no tiene ni idea de qué es el doblaje y que imaginaba momentos del doblaje memorables como este, arruinados. Por favor, dime cuál es el poder de pelea de Kakaroto. Es más de 8000, guachín. ¿Qué te pasa? ¿Todo bien, vieja? ¡Más de 8000! Bueno, esta gente salió a comentar un montón de cosas, a decir un montón de cosas, incluso en artículos en distintas páginas. Pero, ¿qué es lo que comprende esta ley? Por ejemplo, una de las dudas que todos tenían es: cuando veamos los Simpsons en Telefe o en Fox, ¿tendrán voces argentinas desde ahora? Bueno, vamos a analizar un poco de qué es lo que habla esta ley y qué comprende. Bueno, la nota original de la ley, que se puede encontrar en infoleg.gov.ar, en sus puntos más interesantes, dice lo siguiente. Artículo 1. La programación que sea emitida a través de los servicios de radiodifusión televisiva contemplados por la ley número 26.522, incluyendo los avisos publicitarios y los avances de programas, debe estar expresada en el idioma oficial o en los idiomas de los pueblos originarios, con las excepciones previstas en el artículo 9 de dicha ley. Una nota, accediendo a lo que dice la ley número 26.522, en el artículo 1 menciona sobre el alcance, es decir, a qué transmisiones aplica esto que dice el artículo 1 de la ley del doblaje. Dice, quedan comprendidas en las disposiciones de esta ley las emisiones que tengan su origen en el territorio nacional, así como las generadas en el exterior cuando sean retransmitidas o distribuidas en él. En otras palabras, los Simpsons, recurriendo al ejemplo anterior, que son transmitidos por Fox, que es una señal internacional, al parecer no van a tener ningún problema en ser transmitidos con su doblaje original. Pero Telefe, recordemos que compra y retransmite directamente desde Argentina esta serie. Por lo tanto, ahí puede que haya algún problema. Hay que ver qué pasa. Artículo 2. A los fines de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, y cuando por el origen de la producción sea necesario el doblaje de programas, películas, series o telefilmes de corto o largo metraje, este se deberá realizar en las proporciones, términos y condiciones previstos en el artículo 2 de la ley número 23.316. Esta ley, la 23.316, dice que en un principio las empresas televisivas tendrán que pasar un 12.5% del metraje de filmación doblado en Argentina dentro de los 180 días de vigencia de la ley. Después, el porcentaje se incrementará progresivamente hasta alcanzar el 25% dentro de los 360 días y para los 3 años tiene que haber un 50% del doblaje hecho en Argentina. Artículo 3. se considera como idioma oficial al castellano neutro, según su uso corriente en la República Argentina, pero garantizando su comprensión para todo el público de la América hispanohablante. Asimismo, se establece que su utilización no deberá desnaturalizar las obras, particularmente en lo que refiere a la composición de personajes que requieran del lenguaje típico. Este tercer artículo lo que nos indica es que el doblaje posiblemente sea en neutro, o sea que no se va a tener problema en la distribución a otros países. En realidad hay muchas cosas que se doblan en idioma neutro para toda América Latina acá en Argentina, pero que uno prácticamente muchas veces no se da cuenta cuando lo ve en televisión. Lo que deja en la gente este rechazo son algunas películas que en los últimos años Disney ha experimentado con doblarlas en un idioma puramente a lo argentino. Películas que realmente tienen un doblaje nefasto, un doblaje con un acento argentino sobreactuado, que ni siquiera es acento argentino porque nadie habla así habitualmente, y que la gente, esperando un doblaje clásico, neutral, ha ido a ver al cine y sobre esto ha tenido muy malos comentarios y con mucha razón. Sin embargo, los doblajes neutro de la Argentina son buenos, así como todos los de América Latina. También mucha gente piensa que los doblajes en neutral solo se realizan en México y que México es el mejor país para doblar para toda América Latina. Sin embargo, en los últimos años el doblaje mexicano ha decaído mucho. Ya prácticamente se escuchan doblajes que no son neutrales, en los que se utilizan expresiones puramente mexicanas y no se quitan todos los modismos. Y el doblaje de otros países, como por ejemplo Argentina, justamente estamos hablando de esto, Chile, Venezuela, ha mejorado mucho. Además, el principal problema con estas películas que fueron dobladas en su versión exclusiva para la Argentina es la adaptación. Es muy mala. Otra cosa importante y en la que hay que progresar en el doblaje en estos países de América Latina, incluido Argentina, justamente, es que a los doblajes los tienen que hacer actores. Muchas veces son locutores los que participan en los doblajes hechos en estos países y por ahí no se llega a tener una expresión pura como lo haría un actor. Sin embargo, los actores también tienen que saber hacer doblaje porque hay actores que no lo hacen bien. Sin embargo, según estuve averiguando, hay varios cursos y escuelas de doblaje acá en Argentina que sin duda van a colaborar con esto en los próximos años. Y bueno, esperemos que si se aplica como se tiene que aplicar salga todo bien y que promueva también a la competencia. Uno dice, pero ¿por qué va a promover a la competencia? ¿Por qué? Bueno, por el hecho de que las empresas que deciden hacer un doblaje latino, por ahí van a ver esta ley y lo que van a decir es lo siguiente: bueno, tenemos que hacer un doblaje latino, ¿a dónde lo mandamos? ¿A Venezuela, Chile, Argentina? ¿A dónde lo mandamos a doblar? Bueno, vamos a mandarlo a Argentina por esta ley. Es decir, se van a preguntar, ¿esto se va a transmitir en algún canal de Argentina? ¿Algún canal de Argentina nos va a comprar? Sí, bueno, vamos a mandarlo a Argentina. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas no van a hacer dos doblajes latinos en la mayoría de los casos. Van a hacer uno solo. No son muchas las empresas que se fijan en hacer varios doblajes. Y no van a poner mucho presupuesto en esto. Así que hay que tener en cuenta, y esto va a hacer que Argentina sea más competitiva y esperemos que mejore la calidad también de los doblajes latinos, mejorando esta industria. Los dejo ahora con un rato más de música porque ya hablé mucho sobre esto del doblaje. Vamos a escuchar esta canción de Intoxicados, Casi Sin Pensar, y ya volvemos con más Live to Free por AGZ Radio. Casi sin pensar, la vida voy viviendo. Casi sin pensar, las cosas que voy haciendo parecen un sueño. Casi sin darme cuenta, se me va pasando el día y la vida. Casi sin darme cuenta, dejé que te fuera. Recuerden que estamos en arroba Light to Freak y arroba AGZ Radio como siempre, amigos. Nos quedan 30 minutos de programa aproximadamente. Vamos a hablar un poco acerca de tecnología y después nos vamos directamente con la recomendación anime de siempre. NVIDIA Shield, la consola de NVIDIA tan esperada y que fue retrasado su fecha de salida, finalmente estará disponible este 31 de julio a un precio de $300. La empresa agradeció a los fans por la espera. Por $300 se ofrece a los jugadores acceso a una amplia gama de posibilidades de juego, incluyendo NVIDIA Tegra Zone, Google Play y Steam. El sistema se ejecuta en el procesador Tegra 4 de la empresa y cuenta con 16 GB de memoria, GPS, Bluetooth 3.0, una salida mini HDMI, una ranura de almacenamiento micro SD y un conector para auriculares. El dispositivo también cuenta con una pantalla multitáctil de 5 pulgadas, según informa GameSpot.com. El nuevo DualShock 4, el control, la nueva versión del control de PlayStation, aparentemente sería compatible con PC, o al menos existe el rumor. Todo se originó a través de un video que sacaron, que grabaron en las oficinas de Ghost Games, lo que antes era EA Gothenburg, en Suecia, en el que se muestra un gameplay del nuevo juego que se está desarrollando en la compañía en ese lugar, en el que están corriendo el juego en una consola diferente a la PlayStation y están utilizando el mando, el DualShock 4. Y según se dice, ellos estarían diciendo unas cosas que insinúan que el mando se podría utilizar en otras consolas. The Walking Dead Season 2, el futuro de Clementine, que es la segunda parte del juego desarrollado por Telltale Games, que fue lo mejor del año pasado, en mi opinión. Bueno, sobre este juego ya hay más información, y es que Clementine, la niña del juego, estará presente en en la siguiente parte, en esta segunda parte, junto con nuevos personajes. Aparentemente va a contar la historia de cómo sigue la vida de Clementine. Durante una entrevista en la Comic Con de San Diego, así lo confirmaron los de Telltale Games, dijeron que Clementine va a ser definitivamente parte del siguiente juego. También desde Game Informer revelaron que en esta entrevista, reporteando al presidente de Telltale Games, Kevin Brunner, él dijo que este segundo juego va a importar, por decirlo así, decisiones de el primer juego y de el DLC que salió después, que se llamaba 400 días, para formar una sola línea de historia. Esta segunda parte del juego, The Walking Dead, se espera que tenga un lanzamiento simultáneo para diferentes consolas. Estará en iOS, Mac, PC, PlayStation 3, PlayStation Vita y Xbox 360. Ahora sí, ya antes de despedirnos, vamos a pasar con la recomendación anime de la semana. Justamente esta música que estamos escuchando de fondo es el opening de la serie que vamos a recomendar. Quizás ya lo hayan escuchado. Incluso en un programa anterior puse esta canción y dije que íbamos a hablar de este anime. Si ya lo sacaron, ya se recibieron de fanáticos. Pero si no lo sacaron, desde ahora lo van a saber y van a encontrar una buena serie para ver. Esta canción es de Hajime no Ippo, o Espíritu de Lucha, también conocido como, en América Latina. Es un anime de boxeo, un anime de deporte, tirando también un poco para el lado de lo cómico. Fue creado por Shoji George Morikawa, publicado por primera vez en 1989 y que aparentemente aún se está publicando. La serie tuvo dos temporadas, una primera de 76 episodios, una segunda de 26 episodios, y ahora dentro de poco está por salir una tercera temporada. Es una serie muy buena. Cuenta la historia de Ippo Bakanauchi, un chico de 16 años que prácticamente no tiene amigos y no realiza ninguna actividad recreativa, digamos, porque se la pasa ayudando a su madre en un negocio de pesca que tienen, alquiler de botes. Y él es abusado por sus compañeros de escuela, siempre lo golpean porque le dicen que es débil. Pero un día, tras una golpiza, conoce a Takamura, que es un futuro campeón nacional, tipo bastante agrandado, pero que se hace amigo de él, de Ippo, y un poco su actitud ayuda y complementa a cómo es Ippo, que es muy decaído y con baja autoestima. A partir de eso, vemos el crecimiento de Ippo en este deporte, vemos cómo va aprendiendo y vemos las peleas que va a tener y que lo van a hacer crecer, tanto como deportista, también como persona, por las relaciones y los rivales que tiene. Se cuentan las historias de los rivales. Para concluir el resumen de esta serie, esta recomendación, muchos dicen de series como, por ejemplo, Dragon Ball, que quien no las vio no tiene infancia, haciendo énfasis en lo buenas que son y lo conocidas. Bueno, yo también les puedo decir que quien no vio Espíritu de Lucha no tuvo infancia, para que vean el tipo de serie que es. cacao pa' que no bote. Kowai kurai ni aoi sora to migi te ni saida hitari te wa zutto kimi o sagashite. Amigos, esa fue más o menos la recomendación de este anime. Véanlo, está muy bueno. El nombre es, recuerden, Ahime no Ippo. A-H-J-I-M-E no Ippo, con doble P. Ya nos estamos despidiendo de este tercer programa de Live to Freak. Los voy a dejar un rato con música. Gracias por habernos escuchado. Pueden mensajearnos ahí en Twitter en @live2freak. O en @AGZRadio. Y nos veremos pronto. Soy Sony Chaos y esto fue Live to Freak, el programa 3. Un saludo especial a la gente de Emerald Power y a la gente de Shonen Tantei que siempre nos están escuchando. Adiós.